una de las grabaciones póstumas que hoy tenemos de Amy, también con Michael Bublé, con Kitty Lang, con Aretha Franklin, con Willie Nelson, Nora Jones, Natalie Cole, Andrea Bocelli, Alejandro Sanz y Mariah Carey, entre otros. Sanz sería como Luis Miguel que tuvo en su momento Sinatra. Sí, tiene muchos parecidos con los discos, esos discos de dueto de los últimos años de Sinatra. Hay varios discos, ¿no?, dando vueltas o editados en los últimos años, de viejas glorias de la chanson o viejas glorias crooners, que hacen esta suerte de discos muy bien producidos, con muchas estrellas y con muchos, digamos, mucho repertorio tradicional. El próximo sábado vamos a presentar el nuevo disco de Charles Aznavour. Bueno, sí, exactamente, que también acaba de publicarse, se acaba de editar. Es un disco donde también Charles Aznavour, 87 años, gloria de la chanson francesa, se aboca a un repertorio haciendo dúos, haciendo un repertorio tradicional de su autoría. Está bien, un disco muy bien producido. ¿Está bien decir chanson francesa? Sí, ¿por qué no? Porque me parece que es una redundancia. ¿Vos decís que con chanson alcanza? Alcanza, y que puede ser chanson española. Y quizás mi francés no se entiende bien, hay que aclararlo. Bueno, hoy vamos a tener aquí a un personaje increíble, se llama Javier Lecumberri. Javier Lecumberri tiene muchas facetas, vamos a contar nada más que tres de esas facetas, porque si no estaríamos todo el programa. Es el líder del grupo La Doblada, una de las mejores bandas de la escena independiente del rock porteño. Independiente y no indie, porque tienen otro perfil. Es además el tecladista de la banda de Sky. Sí, ¿y me dejás decir la tercera? Sí. Es el dueño de uno de los bares que todos quisiéramos tener. Un bar con donde va uno va, se toma un trago, la pasa bien, hay música, hay gente amiga. Realmente el imaginario. Es el sueño, el imaginario. Uno quisiera tener un bar, ¿no?, que fuera un éxito. El imaginario que no se llama solamente el imaginario, sino se llama el imaginario cultural, que hay en Guardia Vieja y Bulnes. Y vamos a estar hablando con él un poco qué significa tener un bar ahora, con todo lo que ocurrió post-Cromañón, y también con todos los inspectores que sobre todo la gente de más, creen que decirlo, están, digamos, realmente siendo clausurando todo lo que tenga que ver con la música. Y nosotros estamos a favor, obviamente, de la seguridad, pero a veces me parece que hay una especie de sobreactuación mediática. Totalmente. Sí. Y bueno, ya que viene el dueño de un café cultural que tiene un sótano con un escenario, planteamos una consigna para nuestros oyentes. A ver, decilo vos, Mariano. Mira, es una consigna amplia. Es, ¿cuál fue el ámbito? Café, boliche, puede ser una un café con música en vivo o no, que te abrió la mente, que te hizo bien, te hizo crecer un poquito el cafetín de Buenos Aires de Dicepolín, ¿no?, que decía, bueno, que creció de algún modo y aprendí filosofía, dados timbas. Bueno, ¿cuál fue el café de tu vida, o el bar de tu vida, o el ámbito de tu vida? Por ejemplo, un joven puede decir Pridamí o Palladium. Sí. Un no tan joven Pridamí, porque sí, tiene claro, unos años ya. Un veterano puede decir, no, bueno, el café ABC de Villa Crespo era increíble. Sí, sí, sí. El San Bernardo, por ejemplo, que sigue existiendo. Yo estaba pensando en los que a mí siempre me han gustado mucho ir. Uno de ellos, por ejemplo, actualmente es, bueno, lo que hay en Almagro, Café Sanata, en la Catedral, el Boliche, bueno, Roberto. Está bien, pero me parece, bueno, que pero vayan esos. Esos son actuales, perfecto. Y bueno, y el pasado. Yo te voy a decir, uno que me formó. A ver. Café de Agosto, Ayacucho y Corrientes. Un lugar, un bar muy chiquito, con un escenario abajo. Bueno, ahí yo iba bastante. Llegué a jugar, por ejemplo, ahí al ajedrez con Enrique Sims. Mirá vos, qué momento. Siempre, un momento, sí. ¿Pero había conciertos? Abajo había conciertos. Iba yo, a veces iba a los conciertos y a veces no. Mm. Bueno, otro bar muy bueno, que sigue existiendo, pero que ya tiene sus años, La Cigala, en el centro. ¿Qué hemos ido alguna vez? Ahí en el Bajo, 25 sí, de mayo. Sí, sí. Bueno, y después los clásicos de la Avenida Corrientes. Okay. No, bueno, ¿a qué número de teléfono para contarnos cuál es el bar, cuál es el café, cuál es el lugar donde quizás también había una situación musical de tu vida, la que te marcó, la que más te gustó, donde más gente conociste? Bueno, los teléfonos para comunicarse son el 4999-8700 y 0810-222-0870. Esos son los teléfonos. Quiero que llamen, mira, no de Facebook, ¿no?, que llamen que llamen los viejos. Quiero escuchar Marabú, claro, Tibidabo. Quiero escuchar, quiero que llame mi padre, el tuyo. Quiero que llame Roberto de Flores. ¿Cuál es el bar de tu vida? Y bueno, también si quieren mandar por Facebook. Sí, no seamos tan... Flores Negras en Nacional, como siempre. Perdonen la gola, diría el Indio Solari. La tengo un poco cascada. Sí, pero carraspera. Sí, carraspera. Pero bueno, un pequeño homenaje a Adriana Varela, a Marianne Faithfull y a tantas más. Tenemos mucha música. tenemos un temita exclusivo que nos regaló Roberto de Carvalho. Roberto de Carvalho es guitarrista y además es el marido de Rita Lee, es integrante de la banda de Rita Lee, además es el que produce sus discos. Y bueno, están trabajando para un nuevo álbum Rita Lee con su marido, con Roberto de Carvalho, que va a salir en el 2012. Rita Lee, acordemos, ¿no?, es la pata paulista de lo que se llamó tropicalismo, bueno, una mujer muy importante, sobre todo en la década del 70 en la música brasileña. Y tenemos un anticipo de este disco que va a salir el año próximo. Se llama, no sé a quién está dedicado, Las Locas. Radio Pública. Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Nació en un pueblo rural, se fue a Santiago, volvió a sus pagos, volvió a irse, se fue a París. En París expuso telas en el Louvre, recopiló muchísimo folclore chileno anónimo, compuso temas como el que estamos escuchando, Gracias a la Vida, que realmente es una preciosura, y tiene una vida... Realmente ha tenido una vida realmente increíble. De eso que uno dice, qué vida de película la de Violeta Parra. Y la película ha llegado, y ha llegado en manos, por suerte, de un director que es realmente una de las grandes estrellas del cine chileno, que es Andrés Wood. Andrés Wood es el director de, por ejemplo, una película, Machuca, que es muy recomendable, que está situada en los años de Pinochet. Bueno, ha hecho también otras películas como La Buena Vida y otras más. Es un director, para compararlo con alguien de acá, no sé, Adrián Caetano, Pablo Trapero, alguien joven que tiene una muy buena mirada sobre el cine. Y se ha metido en una bravísima, que es filmar la película de Violeta Parra. ¿Y desde dónde la retratás? ¿Un documental clásico? ¿Tiene trazos novelados? No es un documental, es lo que se llama un biopic, es con actrices, actores. Está todo ficcionado, obviamente, y él tomó para el casting a una actriz, Francisca Gavilán, que tenía nociones de canto, tenía nociones de guitarra, pero era zurda, tocaba la guitarra con la izquierda, y en un año Francisca Gavilán aprendió a tocar la guitarra y el charango, como escuchamos. La que estamos escuchando es Violeta Parra, la original, pero vamos a escuchar a Francisca Gavilán haciendo de Violeta Parra. Aprendió a tocar con la mano derecha, como Violeta. Y realmente la película, yo la vi, es buenísima. Francisca Gavilán, la que hace de Violeta Parra, es realmente excepcional lo que hace. Y se sitúa en distintos momentos de la vida de Violeta. Bueno, su infancia, que fue bastante importante, sobre todo en la relación con los padres. Cuando va a cantar a Polonia, y en Polonia se entera de que ha muerto una pequeña hija de ella por una enfermedad. Lejos de volver lo más rápido posible, de un modo, Violeta Parra queda totalmente conmovida y se queda 2 años más en Europa. En París se afinca y muestra su arte. Bueno, se convierte en una artista internacional. Bueno, realmente después regresa, nunca es muy reconocida en su país, es muy... temperamental, muy volcánica, un feminismo avanzado, digamos. Y una vida muy trágica, ¿no? Y una vida muy trágica, muy trágica. Y una, bueno, una capacidad para componer increíble e innata. Y él ya tuvo una tarea muy similar a la de Leda Valladares en sus inicios. Recopiló muchísimas canciones anónimas, muchísimas. ¿Tiene fecha de estreno aproximada? La película Violeta se fue a los cielos, que está basada en un libro de Ángel Parra, del hijo de Violeta, se va a estrenar el 27 de octubre. Y es una coproducción argentina-chilena, por eso, digamos, de algún modo tiene un estreno buenísimo, la estrenen, porque realmente es muy buena, la recomiendo. Y es muy buena la actuación de Francisco Gavilán. Ahí está Luis Machín, el argentino Luis Machín, que hace de un periodista argentino. Y le va haciendo preguntas y bueno, y ahí en las respuestas de Violeta, que esas sí son históricas, digamos, son es una entrevista que existió, se ve, digamos, toda la chispa que tenía, la crueldad, el repentismo que tenía y el resentimiento que también la guiaba. Por ejemplo, en una parte Luis Machín pregunta, bueno, ¿vos sos india? No, lamentablemente no soy india, porque mi padre era blanco, me hubiese encantado ser india. Esas cosas. ¿Aparece el vínculo con el Chile político? ¿Estaba relacionada ella? Bueno, ella murió en el 67, o sí. sea, antes de... Pero sí aparece el matiz político. Aparece sobre todo, ella militó un poco en el Partido Comunista. Cuando va a actuar a Polonia, de algún modo va en el marco del Partido Comunista, pero después enseguida ella era como una especie de espíritu muy libre. Pero sí, siempre dentro de izquierda. Ella hablaba mucho de los campesinos, de los pobres. Me acuerdo en la biografía de Víctor Jara, que escribió la esposa de Jara, contaba que fue muy importante un escenario que había creado, una sala que había creado Violeta Parra. La carpa. Claro, bueno, a la que iba Víctor Jara y que lo marcó profundamente. Claro, cuando ella regresa a Chile, existía lo que se llamó la Nueva Canción Chilena, y ella convocó en una carpa a todos los nuevos referentes de la canción chilena, ya no de folclore, entre ellos algunos de sus hijos, como Isabel. Así que bueno, el 27 de octubre se viene Violeta se fue a los cielos. Escuchen cómo canta Francisca Gavilán, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mojito en la piedra. Favorito en mi recuerdo es el bar Querandí, que queda en la calle Perú, en el centro, que en ese momento, en los años 60 y 70, era un bar de estudiantes, porque estaba en la Manzana de las Luces. Y buenas noches, bueno, pidieron nombre de bares con recuerdos. Y escuchando a Violeta Parra, que creo que es ella, Samoyedo en Viña del Mar, 1972. Bueno, el café que me marcó mi vida a mí a partir del año 83 que volvió la democracia es el boliche de la esquina en Libertador y Olazábal, donde había un viejo boliche que era un bodegón y ahora se hizo moderno en el año 83. Se reformó todo el lugar. Bueno, muchas gracias, Ricardo de Belgrano. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto. Flores negras. En la jungla de sonidos. Mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, que desafina su ronca garganta ya curtida de vino carlón. En la vibuleta la va, la va sur campo que Neyji soñaba, que él era el suazindín que aguardando le estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va a lavar. Canzoneta de pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otro, encerrado en la panza de un buque. 22:35, estamos aquí en vivo en Flores Negras, en Nacional, la radio pública. Los Pumas van 18-7, así que sigan manteniéndolo ahí muda la televisión y escuchándonos, porque tenemos muchísimo, muchísimo más. Yo lo estoy pasando realmente muy bien. Y qué lindo lo que trajiste, Andrés. Estamos escuchando La Violeta. Y si bien uno habla mucho de discos, ¿no? Discos. Y uno piensa en los discos long plays, ¿no? En los larga duración. Y la historia del tango no tiene mucho long play, porque la historia grande de la década de oro estuvo hecha con simples, o sea, discos de pasta. A lo sumo dos tangos de cada lado. Sí. Ahora, en 1971 ya estaba el long play. Hay un long play realmente histórico. Sí, es que está cumpliendo 40 años. Exactamente, se cumplen 40 años del long play, ¿te acordás? Polaco. Quizás algunos lo tenga ahí entre sus viejos long plays, con la foto del polaco Goyeneche junto a Aníbal Troilo en la tapa de este long play. Ponemos de fondo un tanguito. Dale, escuchemos. Pone, querido Horacio, pone por ejemplo el track 4, Toda mi vida. Dale. Cualquiera de los temas vale la pena. Sí. Hay que decir que, digamos, cuando se grabó este disco en 1971, ya Aníbal Troilo era una leyenda, ya había sido denominado por Julián Centella como el bandoneón mayor de Buenos Aires, ya había transitado sus cuartetos, su primer cuarteto con Grela y ya también su segundo cuarteto. De hecho, este es el último long play que va a grabar en vida junto a su orquesta. Moriría 4 años después, en 1975. Y realmente esta idea y este proyecto de tener como cantor invitado a Goyeneche, que en ese momento tenía la voz realmente perfecta, había cantado ya como miembro estable de la orquesta de Troilo y como miembro de la orquesta de Salgam, y hacía algunos trabajos con la orquesta típica porteña, iba a empezar a hacer, estaba haciendo algunas cosas con Atilio Stampone, había estado con el trío de Monteleone, Stasso y Cupo, y realmente la voz de él está perfecta, todavía está, no es el fraseador. No, está justo en un punto de inflexión entre aquel cantorazo de la década de 50, y sobre todo 50, ¿no? Sí. En el cual era como, estaba al servicio del baile, ¿no? Aquellas orquestas, bueno, sí, misma de Troilo. Y acá ya empieza a ser un poquito más fraseador todavía. Sí, pero con la voz. No, impresionante, bien. Impresionante. Sí, la voz realmente. Ahora, bueno, hay otro aspecto que es hermoso, que es el arte de tapa. Se los ve a ellos dos muy descontracturados, con una camisa Troilo, así una especie de guayabera, sí, y un pantalón rojo. Y también el polaco con esa elegancia que tenía, una chomba. Y tiene algo muy de amistad, están abrazados. Hay otra edición en la que están juntos en un café. Sí, exactamente. Es una producción de fotos que se hizo en San Telmo. Son fotos bastante conocidas, son muy lindas las fotos. Y este long play fue una idea de Aquiles Giacometti, el productor de RCA, que digamos ya Goyeneche no cantaba más con Troilo, le propuso que sea el cantor invitado de la orquesta para la grabación de este disco. Digamos, se eligieron una serie de tangos, 12 en total. Algunos de ellos ya tenían los arreglos históricos de Piazzolla, cuando era arreglador de la orquesta, otros de Argentino Galván, y otros arreglos fueron hechos por Raúl Garelo, que en ese momento era uno de los bandoneonistas. Bueno, ya el título del disco, estaba pensando quién era más estrella en ese momento, si Troilo o Goyeneche. Y Troilo, para mí Troilo, porque me parece que Troilo ya era leyenda, y me parece que Goyeneche tenía un gran prestigio entre los tangueros por todo su paso, pero no sé si tenía la popularidad, me parece, capaz sí, que más o menos, me equivoco, sí. No sé si tenía. Ahora, para mí eran parejo. Ahora, el Te Acordás Polaco es un guiño hacia decir, bueno, estos dos monstruos se juntan para recordar los tiempos de la orquesta de Troilo, ¿no? De cuando Goyeneche cantaba, sí, con Troilo en la década de 50. Exactamente, fue cantor durante 8 años, entre el 56 y el 64, bueno, y después. Así que cumple 40 años, Te Acordás Polaco. Y ahí, decía parte de la producción de fotos, están ellos dos en un café, que más gente que Cafetín, que Goyeneche, claro, y Troilo. Estamos jugando con los oyentes, bueno, ahí nos llamaron varios, Querandí, bueno, el de Obligado, Olazábal y Libertador. Yo identifico esa esquina perfectamente. Yo el que identifico es el Querandí, porque es muy interesante lo que contaba. No era un bar de turistas, actualmente es un bar, sí, sí, sobre todo donde están los micros ahí para turismo y hay, digamos, show for export. Bueno, un lugar también para mí muy entrañable es la Academia Callao y Corrientes, sobre, sí, Callao. Me parece muy, muy, un bar muy lindo, que yo en una época cuando me tenía que juntar con alguien trataba de juntarme ahí. Otro bar muy lindo, bar-restaurante, es en San Telmo, La Coruña. ¿Dónde? Esto es Bolívar y Carlos Calvo. Del estilo de los viejos, ¿no? Bares. No, muy antiguo, una fonda, sí. Y San Bernardo, ahí en Corrientes, pasando calle Crespo, de Cuadras. Muy bonito. Que muy es increíble, bueno, que es interminable hacia el fondo, bueno, que tiene mesas de pool y billar. Recordemos 36 Billares, que hoy por hoy tiene una programación de música muy buena, muy intensa. Hay programada por Javier Zavalle y Néstor Troll y otros, sí, que recuperó la música. O sea, hay un escenario ahí y en el sótano los billares. Sí, sí, y otro, sí, bar también que fue recuperado para la música fue La Perla, que ahí programa Rodolfo García. Y en La Perla, lo que antes era, digamos, una reunión espontánea de gente, chicos que venían de la cueva, Bohemio, Javier Martínez, Morris, Saguri, y tocan la guitarra ahí en las mesas ante un café con leche. Ahora hay un escenario y tocan realmente, bueno, tocan glorias del rock argentino. Recordamos los teléfonos para, dale, que llamen. ¿Cuál es el café que te nutrió, te enseñó, como decía Enrique Santo Discépolo? Y también quizás algún café que tenga que ver con la música, que también son lugares que son muy, muy interesantes. Sí, y aparte no solamente de Buenos Aires, de todo el país. Yo me acordaba, había un cafecito que había, un escenario en Villa Gesell, que yo adoraba ir, en la 110 y Playa, que se llamaba Mr. Bush. No sé si algún treintañero largo lo recuerda, desapareció. No, realmente era, yo me acuerdo, el Arcón de la Villa. ¿Dónde es ese? 104 y 3. Pero vos me estás hablando también. No, bueno, qué sé yo, fin de los 80. Está bien. Bueno, ponele. Bueno, en Villa Gesell mucho bar, ¿no? Mucha noche. Sí, bueno, pero es otra cosa más. La cosa estival ya. Está bien. Bueno, entra.

Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Alberto Rodríguez Sá. La Argentina tiene que entrar en la era digital. Para eso es necesario tener Wi-Fi. Mi compromiso, Wi-Fi gratuito en toda la Argentina. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Alberto Rodríguez Sá, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En mi experiencia, el Parlamento es el lugar donde vive la democracia, donde se puede discutir en libertad y trabajar con coraje para defender el interés de todos los argentinos. Graciela Camaño, diputada nacional, lista 132. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la noche, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Viajar según Alfonsín. Estamos trabajando en un plan para recuperar los ferrocarriles argentinos, pero no solamente el medio de transporte. Vamos a recuperar también la industria ferroviaria. Eso dará empleo, dará inversiones, nos permitirá exportar. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. La educación y la salud pública para Ricardo todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social, lista 137A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Alberto Rodríguez Sá. La Argentina tiene que entrar en la era digital. Para eso es necesario tener Wi-Fi. Mi compromiso, Wi-Fi gratuito en toda la Argentina. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Alberto Rodríguez Sá, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente. Estás en Nacional. La noche sigue en la radio pública. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. La igualdad, según Alfonsín. Llevamos a la justicia de la democracia los principales responsables de la dictadura más sangrienta que conoció la historia argentina. No solo las dictaduras militares conculcan derechos, cercenan libertades. También el atraso, el estancamiento y la pobreza cercenan. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. El empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social, lista 137A. ¿Escuchaste a Biglietti? Cantautor. Sábado, noche. De 23:30 a 24. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Flores negras. Flores negras. Por la radio pública. Oye, Martín. ¿Qué pasó? Nos echamos una manita de póker. Pues si pa' eso me andas buscando. Vámosle entrando. Hola, ¿qué tal? Soy Flavio Cienciarulo y quería recomendar para que escuchen un tema, a mi juicio, muy interesante, de una banda mexicana que se llaman Los Tigres del Norte, y el tema se titula El Taur. Martín Estrada Contreras, un taur profesional. Lo respetaba la gente porque jugaba legal. Era pa' todos derecho, sabía perder o ganar. Pero una joven hermosa le llegó al corazón. Él la convierte en su esposa ante el altar del Señor. Es para él una rosa de su jardín, linda flor. Al pueblo llegó un fulano que a Martín vino a buscar, pero Martín perdió todo. Ya no tenía que apostar. Si quieres mirar mis cartas, tienes que pagar por ver. Martín contesta sereno, te apostaré mi mujer. Hola, buenas noches. Mi café del recuerdo es el Café Colombia de Mar del Plata, de San Martín e Hipólito Yrigoyen. El café que frecuentábamos cuando estudiábamos de noche. Isabel de Merlo. Hasta luego. Del juego así son las leyes. Paso, buenas noches. Te habla Diego de Rosario. Como buen rosarino acérrimo, y pese a que no es el único bar histórico de la ciudad, mi bar es El Cairo. Quiero aclarar que no lo inventó el negro Fontana Rosa, aunque fue un habitué. Para mí el prócer mayor fue otro negro, el negro Olmedo, que volvía cada vez que iba a Rosario de incógnito y festejaba con champán. Bueno, un abrazo grande y muy bueno el programa. Qué lindo escuchar a los Tigres en el Norte, ¿eh? Y aparte escuchar a los oyentes que están a tope ahí llamando, hablando de sus cafés preferidos. Y a propósito que vamos a estar conversando un ratito con Javier Lecumberri, que está ahí siempre al frente del imaginario cultural desde hace muchísimos años, y a su vez está como músico con su propia banda, como músico con Sky, y además tiene hijos, y además le gusta jugar al tenis. Yo creo que tiene varias vidas, Lecumberri. Bueno, Carlos de Caballito dice Las Violetas, bellísimo. Bellísimo bar Las Violetas, ¿eh? Belgrano, Rivadavia. Sí, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Y Valeria de Belgrano, el bar o bar, ¿no? El que queda en el bajo. Sí, muy bueno el recuerdo de... Bueno, un recuerdo... El Café Colombo. Sí, ese es uno, y el otro, el Cairo, en Rosario. Que al lado hay un cine ahora también. Un abrazo a Diego. Sí, sí. ¿Qué haces, Lecumberri? Acá estoy. Bueno, gracias por venir, Javier. No, viejo. Bueno, sacando el imaginario, ¿cuál fue el lugar, el ámbito así importante para vos en el café o a nivel, digamos, lugar de música? El Cairo lo conocí, bueno, lo conozco, me gusta, lindo lugar, espléndido. Es otro Cairo, ¿eh? Lo remodelaron todo. Sí, lo conozco antes que lo remodelaron. ¿Puedo contar una breve anécdota? Claro, y ahora te dejo hablar. Va a ser la entrevista. Era muy joven yo, muy joven, recién entrada en Clarín, y propongo hacer una nota para otra sección que no es espectáculos a Fontana Rosa en el Cairo, la mesa de los galanes. Voy y se me fue la vida en esa nota porque para mí era la nota, ¿no? Era... ¿Año más o menos? Y 92, ponele. Y estaban ahí Chiquito Reyes, bueno, toda la banda. Los amigos la escribo con mucho amor, ¿viste? Y Fontana Rosa colaboraba en Clarín. Y en eso me llama por interno Fontana Rosa y me dice, estoy yo pensando me iba a felicitar. Y me dice, no supiste aprovechar. Te mató. Pero habla muy bien de él. Me hizo un par de indicaciones. Ajá. Aparte, creo que nadie puede discutir cómo escribía Fontana Rosa, ¿no? Uh-huh. Y el nivel de observación que tenía. Y era su lugar, aparte. Sí, era su lugar. Bueno, ese Cairo no tiene nada que ver con el Cairo que conocí hace un par de meses, que vos estás hablando. De sí. Pero es hermoso, realmente. Sí, lindo lugar. Hay muchísimo. Bueno, en cada ciudad hay un bar emblemático, ¿no? El Cairo es el Tortoni de Rosario, sí, de algún sí, modo. Sí. ¿Y vos, Javier, cuál otro? Digamos, dijiste uno actual, alguno en el cual te hayas formado... Que haya sido mucho hace años. Nosotros, iba uno que se llamaba Aurora Batista, hace 1000 años, y no, queríamos nuestro propio lugar, hicimos el nuestro, pero bares conozco muchos. Uh-huh. Pero no, ninguno me se habitué, no, la verdad que no. Vos, el imaginario cultural que hoy queda ahí en Almagro, uh-huh, un barrio que ha crecido en los últimos años de un modo increíble, digamos, casi al mismo ritmo que creció Palermo en la década del 90, diría yo. Uh-huh. Bueno, pero vos antes lo habías tenido en Palermo. Ajá. En Tames y Gorriti. Sí. No, en Tames y Gorriti estaba la trastienda. No, yo estaba en Honduras y Armenia antes. Plaza Serrano, ¿no? Sí, cerquita. Honduras sí, 2 cuadras. Digamos, ¿cómo es el tema de tener un bar y tratar de darle una impronta cultural? ¿Cómo surgió la idea? Es una idea de pequeño, que teníamos con Raúl, que está acá. A los 18 años fue la primera vez que fuimos a buscar un lugar. Queríamos armar siempre de una forma romántica, ¿no? Imaginar una comunidad haciendo algo que nos gusta y aglutinar un montón de oficios, digamos, ¿no? La primera idea era así, era simplemente un bar. Después se puso más sofisticado y queríamos un barco a donde ir por los puertos y con, qué sé yo, con médicos. Cada uno de nuestros amigos era algo, ya se había recibido de algo, entonces podíamos llevar a este como médico, al otro. Era una idea muy alocada. Y después terminó en el bar, que se hizo solo un centro cultural. Yo supongo porque todo el mundo se sintió en la casa y pues estaba abierta la puerta para hacer cosas. Y bueno, vamos a estar hablando con Javier Lecumberri hasta las 11:30. Mira, Javier, ya te presenté durante todo el programa. Ah, mirá. La Doblada, Sky, bueno, casi toda tu vida. Te propongo algo. ¿Querés hacer un temita? Dale. Viniste con Raúl Subiribía y Luis Pecialo, que están aquí con dos guitarras criollas. Sí. Y bueno, y vos en el piano. Sí. Quiero decir realmente el laburo que hicieron Víctor Pugliese operando acá en el estudio y también Carlos Simbire del control central, Horacio Prado por supuesto, y bueno, Paola y Nacho, miembros estables del equipo de Flores Negras. ¿Querés hacer un temita hasta el informativo? Dale, y después conversamos. Dale. Este tema, ¿qué vas a hacer? Este tema se llama La Vida Va y va a estar ahora en el disco que estamos grabando. Bueno, Raúl es el guitarrista de la banda y Luis es el bajista. Bueno, vinieron con dos guitarras y bueno, vamos a tocar ahora un poquito. Javier Lecumberri, La Doblada, de algún modo, una doblada acústica, unplugged, piano y dos guitarras. Un placer aquí en Flores Negras, en vivo, siendo las 11 menos 3 minutos de la noche. Bueno, buenas noches. Y subí, no había nada, y miré por la ventana, y creí, confié, creí en tu palabra, y reímos, veniendo una carcajada. De quicio las viejitas y a los niños, tenés sitiada toda la ciudad, tu ser bonito de mucho de acá a la vuelta, te transformaste en estos tiempos sin golear, pusiste sin culpa la ribera de Guevara, y displicencia de entrevero y maldad, ya te cansaste de tratarnos como idiotas, y no mirás, y no mirás, y no mirás, y la vida va. Anticipo de lo nuevo de La Doblada, Javier Lecumberri, Raúl Subiribía, Luis Pesciado, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hay más Flores Negras, más La Doblada. Vamos a las noticias y enseguida el último tramo de nuestro programa. Vamos. Flores negras. Tenía un par de guantes. Mi guarida. Cuando yo era errante. La luna calmando bocas con la y los chicos sufriendo sus heridas. Yo me reunía en Mar del Plata en un bar, no un café, un bar de barrio, en Strobel y Charlone, un bar donde se reunían sabihondos, pero no suicidas, gente macanuda que a pesar de ser yo el más chico, me trataban como si fuera Gardel. En cuanto a Fontana Rosa y Olmedo, Fontana Rosa, maravilloso dibujante, maravilloso guionista e historieta, maravilloso humorista gráfico, maravilloso escritor. Mucho recuerdo marplatense, ¿eh? Sí. Mucho recuerdo marplatense, me gusta eso. Sabiondo, pero no suicidas. Muy bueno, muy bueno. Y también, bueno, me gusta porque me ha quedado un gustito. El mensaje de Diego decía, bueno, que Fontana Rosa no era el único, y hablaba de cuando Olmedo iba de incógnito. Es cierto, pero yo creo que a esta altura Fontana Rosa es a Rosario lo que, no sé, John Lennon a Liverpool, lo que... no sé, Jaime Torres a La Puna, a La Quebrada Humahuaca. Es tan rosarino, tan rosarino. Sí. Jaime Olmedo, de chico, se fue a Buenos Aires. Sí, sí. Cuando estabas haciendo comparaciones, pensaba Jaime Ross Montevideo, ¿no? Jaime Ross y Montevideo. Uno va hasta Durazno y Convención para ver qué fue de aquella esquina a la que le cantó Jaime Ross. Bueno, los gloriosos bares de Montevideo, señores. Sí, debe ser la ciudad que más bares tiene. Barcitos para la gente, ¿no? El bar Los Beatles, en la Ciudad Vieja. No sé si lo tienen, en una esquina. Sí, vi una foto, vi una foto. Qué lindo son los bares. No, pero Montevideo tiene un, o sea, por metro cuadrado, o sea, por habitante debe ser una especie de promedio altísimo. Sí, sí, mucha cultura de bares, sobre todo en la Ciudad Vieja, ¿no? Un lugar lleno de barcitos. Mensajes. Hola, es para Flores Negras, soy Isabel de Valvanera. La perla original, el histórico, el de Tanguito, no es el que está ahora en la esquina de Jujuy y Rivadavia, sino que quedaba en Rivadavia al 2800, quedaba después del Podestá, para el lado de el oeste, donde ahora... Isabel, me parece que no, La Perla quedaba en el exacto lugar que queda hoy, ahí en Rivadavia y Jujuy. De hecho, bueno, hay una placa ahí en el baño, que es otra perla, otra pizzería, nada que ver con la original en cuanto a la construcción, pero el lugar tengo entendido, o sea, no tengo entendido, estoy seguro que es el mismo. Quizás te confundís con alguna otra situación. La Cueva tuvo varias direcciones, varios dueños, pero La Perla no. Vamos, a ver. Hola Mariano y Andrés, habla a María de San Telmo para decirles que el bar que tuvo que ver con toda mi vida, desde que era una nena hasta ahora, hasta mi madurez, es el Florida Garden, que todavía gracias a Dios sigue vigente en la esquina de Florida y Paraguay, con su público, su gente, su fauna, sus habitués y los paseantes. Un beso muy grande para los dos, buenísimo el programa como siempre. El Florida Garden, ¿no? De verdad, con cada habitué, Sergio Renán, Jorge Asís en algún momento. Bueno, Borges pasaba siempre caminando por el frente de Florida Garden cuando iba desde su casa de Maipú a la Biblioteca Nacional que quedaba en San Telmo, que él iba caminando. Siempre pasaba por ahí. Bueno, y uno también podría hacer, no sé, un repaso por algunos cafés a los cuales le han dedicado canciones o hay canciones que los han mencionado. No sé, pensaba en Café Domínguez, en el viejo Café Tortoni, el Café Tortoni, que también tiene tangos que le han dedicado. Hay muchos, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Estamos con Javier Lecumberri de La Doblada. Estábamos escuchando un funk titulado Antes, de su disco allá por el 1995. Otra vida, otra. 1722. Antes de Cristo. Sí. La Doblada, un buen rock, un rock que se mantuvo, Javier, dentro de una independencia muy, muy saludable, porque viste que hay una palabra que se usa mucho, que usan mucho los periodistas, me parece, que es la palabra indie, que yo la detesto. Ajá. Ustedes no son indie, son independientes. Sí, nosotros hicimos la nuestra, no sé. Nosotros hicimos lo que queríamos, que era tocar. Un grupo de amigos que desde pequeños les gustó tocar juntos y en esa fuimos y ahí en esa estamos. Uh-huh. Sí, hicimos algunas cosas con alguna disquera, qué sé yo, pero en pero realidad, fue un camino siempre independiente. Sí, siempre hicimos. Era nuestra idea y después si alguien la quería comprar, la compraba. Cuando la quisieron comprar, la compraron. Bueno, ¿estás ya con todo el material para entrar a grabar? Estamos grabando ya. ¿Ya están grabando? Sí, estamos grabando, están las bases hechas. Y bueno, ya ahora entra la guitarra, las dos guitarras. Y sí, un lindo disco estamos haciendo. 13 canciones en principio grabamos. Muchas de ellas tocamos en vivo. La gente las conoce. Nuestro público, que es pequeño, pero es nuestro. Afuera de los medios, ¿no? Nosotros nunca fuimos contratapa ni siquiera de un diario. Nunca nada, ¿no? Nos conocen. Nunca, es muy bueno, nunca fuimos contratapa. Claro. O sea, no siquiera tapa, claro. Claro. No. Alguna que otra cosa, como el otro día me dijo. Bueno, como estás acá en Flores Negras, así que. No, eso está buenísimo. Bueno, a mí, mis amigos, los que me conocen y saben de mí. O sea, es que yo cuando alguien se queja de los medios en los medios, es como, viste, cuando uno está esperando un colectivo y el colectivo no te para, entonces, nada. El segundo tampoco te para. Obvio, es eso. Y el tipo que te para, vos agarras y decís, ah, los colectiveros son todos iguales. No, bueno, yo sé, vos me conocés, es un colectivero que me va a escuchar, claro, un yo rato te paro, y contener. Yo te me contenés un ratito y después me mandás no te a sentar al fondo. Pasa al fondo. No, sí, no era una queja, era que no. No, hicimos, pero es cierto, digamos, ahí. Hicimos algo corrido, ¿viste? Yo, qué sé yo, nada, no íbamos muchos a los lugares comunes, tampoco. Bueno, vos no en vano, y hablemos un minuto de esto, no en vano, sos el tecladista de Sky, desde que Sky se cortó como solista, te eligió como tecladista vos. Sí. Y bueno, es ya archiconocido el músico que continuó de algún modo. La independencia, la mística, la bohemia de los primeros Redonditos Ricota es Sky, que sigue tocando en lugares, digamos, a una escala humana, y bueno, en una independencia total. Uh-huh. Total. Sí, claro. No. Vamos, creo que Poli ni tiene mail. No tiene. Tiene servilleta. Tiene servilleta. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es tocar con Sky? ¿Qué aprendes al lado de él? Mucho, pero no fue que me llamó un día y me dijo, bueno, eso sí sucedió, pero en realidad tocábamos mucho. Con La Doblada él venía, cuando tocábamos Los Redondos, venía siempre a tocar con nosotros, así, de forma invisible, ¿no? Uh-huh. Sin que nadie supiera quién era. Qué banda, ¿eh? Invisible. Hermosa. Yo la escuchaba mucho pequeño. Y bueno, y en un momento cuando se separaron Los Redondos, me dijo, Javi, ¿querés probar? Sí. Y le dije que sí, y ahí y andamos. Sí. Javier, contame cuál es todo lo que le pasó al imaginario cultural desde Cro-Magnon, digamos, todos los problemas que tuvieron, uh-huh, que tienen, qué complicado que es tener un lugar con alguna propuesta cultural en Buenos Aires. Sí, ahora están más tranquilos, es más racional la situación, pero cuando quebró, bueno, que apareció la Veda después de Cro-Magnon y nos trataron como, no, muy muy fuerte fue, nos trataron como delincuentes, había prepotencia, abuso del poder, había como una situación muy incómoda porque ¿quién va a querer matar a alguien, digamos, ¿no? Y aparte, de alguna forma sería enseñando, ¿no? cómo se evitan las cosas, y venían de una forma sin ningún concepto, sin ninguna idea clara. Era prepoteo y miedo porque por si se les moría alguien adentro de su administración, ¿no? Cuando y fue incómodo. Ahora está más tranquilo todo eso, me se aclaró un poco el panorama. Ahora, vos lo padeciste en tu doble condición de dueño de un lugar como sí. imaginario, y aparte sí. en tu condición de músico de sí. rock, ¿no? Hubo un momento sí. que haber sido muy bravo, no sé si ahora sigue siendo tan bravo como antes, conseguir un lugar chiquito o mediano para tocar. A mí un inspector me dijo que era, aparte es el sueño de mi vida, un centro cultural, era algo que imaginé desde pequeño, cuando pude ordenar las ideas y dije, bueno, por ahí voy a andar, yo voy a ser músico, pero bueno, también quiero hacer esto. A mí una inspectora que venía muy seguido me dijo que para ella lo mejor era cerrar y armar otro rubro, porque esto ya no tenía adelante, sí, sentada a las 2 de la mañana en mi bar, me dijo eso. Sí, sí, feo, pero bueno, viste, eso pasa. Pasa porque, digamos, es como frenaza, que la gente quiera expresarse, digamos. Bueno, ¿y eso cortó un circuito independiente? Digo, Chaco, desde el lado de músico te pregunto esto, como músico que sos. Ajá. Digamos, lo que era tocar en ese momento después y de Cromañón. Y se suspendió un montón de cosas, digamos. Nosotros no nos hicimos por un año espectáculos y tuvimos un montón de inspecciones. Y tocando con las bandas, con la doblada, con Sky, no, se complicaba también. En Buenos Aires sobre todo, ¿no? ¿Es complicado ser empresario? Yo no soy empresario. A eso quería escuchar. No, bueno, es que no, es complicado estar al frente de un negocio que te... Yo toda la gente que tiene bares queda quemada. Y... Me lo está diciendo en la cara. No, o sea, no, la pregunta no, es... No, no, pero... ¿Sabes cuál es la pregunta que sigue? No, no, pero digo, es realmente complicado tener un lugar, o un restaurante, digamos, un lugar con tanta gente, con tanto servicio. Sí, tiene momentos, hay momentos que quedas quemado, pero bueno, yo aprendí, a veces me siento agotado, pero a veces, digamos, que me pregunto si me gusta, termino respondiéndome que me gusta lo que hago, entonces, todo tiene su avatar, ¿no? Digamos, los avatares en cualquier empresa que armes, si le pones todo, pasa de todo, y sí. Atender gente no es fácil, pero la llevo bien. Bueno, ¿qué vas a tocar? ¿Qué tenés ganas de tocar? Vamos a tocar también un tema. Tocamos, bueno, recién fue La Vida Va, que es un tema del último que va a salir ahora en el nuevo disco, y ahora vamos a tocar un tema que está en el primer disco. Javier Lecumberri, dale, anda al piano y voy presentando. O sea, ¿te vas a ir a qué año más o menos? Al 95. Y bueno, ahí todavía tenemos un rato más de programa. Pueden llamar al 4999-8700 o también al 0810-222-0870 por una llamada local desde el interior. Estamos en Facebook también, Flores Negras en Radio Nacional, y hay algunos mensajitos de Facebook, ¿no? La amiga Cecilia Orrillo, que vota por el café El Coleccionista, un café que está en Rivadavia, y Florencio Balcarce frente al Parque Rivadavia, y aclara abierto 24 horas. Qué interesante dato ese. Sí, los que están las 24 horas abiertas. Totalmente. Bueno, se viene el piano de Lecumberri y las guitarras de Raúl Subilivia y Luis Pecialo, una parte de la doblada aquí en vivo en Flores Negras. Thank you. La Doblada de Fin es una banda de tango. Un aplauso. Tangazo, mi viejo, vení para acá. Ahí hay un poquito de Astor, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hay tango, ¿eh? Hay tango. Sí. ¿Y qué querés? Si estás en un barrio, escúchame. Estábamos tocando, me perdí, ¿eh? Sí, bueno, ¿estaba yo acá? Bueno, ¿cuándo saldría el disco? En dos meses. Ya. Sí, ¿y ahora dónde pensás presentarlo, además del imaginario? No sé ahora, creo que por ahí en el Marquí, ¿eh? Hablé con Luz y me gusta la idea de tocarlo. Marquí es muy lindo lugar. Sí. Bueno, Javier, che, gracias por venir, realmente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto. Continuamos de algún modo aquí, para muchísima gente, nuestras charlas habituales de los sábados de trasnoche. Buenísimo. En el imaginario. Gracias, chicos, realmente, parte de La Doblada. Bueno, y suerte con todo lo que emprendas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, suerte con el bar. Bueno. ¿Nos vemos allá en un rato? Bueno, nos vemos en un rato. Bueno, hasta luego. Lecumberri, bueno, Raúl, Luis, parte de La Doblada, aquí en Flores Negras. Realmente un placer. Nos queda un puchito como para resolver la consigna y escuchar unas últimas canciones. Así que vamos a un separadorcito y ya nos vamos despidiendo. 1, 2, 3, 4. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Gracias Horacio Prado, que hoy está en la operación técnica. Muchas gracias Nacho, Paola. Bueno, gracias a los chicos de La Doblada, realmente muy gentiles. Es apasionante estar en la radio, uno anda circulando por las distintas emisoras, por la folclórica, por la Nacional Rock, y en todos hay una situación en vivo, realmente tiene mucha vida esta radio. Recién estuvimos grabando algunas cosas al lado de Nacional Rock y había una banda en vivo. Y me encanta eso, que la radio tenga siempre el vivo. Bueno, mañana va a estar tocando su muy buen disco Canciones Brotadas de mi Raíz, Luciana Jury, ahí en el Café Vinilo, en Gorriti 3780. Muy, muy recomendable. Esa es una de las opciones. Sí, otra de las opciones para mañana, a las 2 de la tarde van a cortar ahí la calle en Almagro, en pleno corazón de Almagro. Ajá. Por el Festival de Tango que se está desarrollando, que empezó el día miércoles y que termina mañana. Esto va a ser en la calle Perón al 3600, frente a la Plaza Almagro, y van a estar tocando un montón de grupos, y también solistas, y también cantores, desde Osvaldo Peredo, Quasimodo, el Quinteto Viceversa. Todo, por supuesto, entrada gratuita, y realmente es el cierre de un festival que congregó a toda la escena, o aparte de la escena del tango independiente, gente que se juntó desde el Café Saná, del Café Sanata, perdón, de otras salas, Museta, como el Boliche, sí, Museta, el Boliche Roberto, todas salas muy cercanas. ¿Entonces eso es cuándo, mañana? Mañana a partir de las 2 de la tarde iba a seguir hasta, qué bueno, hasta las 6, decir 7. Que lo que estábamos escuchando recién es el disco de Eddie Vedder, el líder de Pearl Jam, que sacó todo con ukelele. Qué interesante, ahora sí. Vamos a hablar un poquito del ukelele. También va a estar mañana. Estuvo esta noche y va a estar mañana Albert Pla con Diego Cortés. Bueno, Albert Pla es el, bueno, es ese personaje que hace rumba catalana, que tiene letras muy cáusticas, muy muy, por los momentos, muy oscuras, y que protagonizó algunas historietas. Me estaba acordando de eso mientras hablabas. Ginsburg, ¿no? Sí, que fue el programa de Ginsburg. No habló, básicamente, ¿no? O sea, hubo que mirar la entrevista. No había forma de que abriera la boca para hablar un poco. Bueno, el jueves 6 y el viernes 7 de octubre en el Gran Rex va a estar tocando Jorge Drexler. Mira vos. El muchacho uruguayo que llegó demasiado lejos, ¿eh? Sí. Sí, esto forma parte dentro de las... dentro de las visitas, y dentro de poco también se va a estrenar la película, ¿no? De Jaime Ross, que estuvimos haciendo un, sí, 3 millones de dólares la película. Sí, se va a estrenar en noviembre en Uruguay y seguro que próximamente también en Argentina. Bueno, hay unos mensajitos más por teléfono que no hay tiempo de pasarlos, pero bueno, los digo. Bueno, Osvaldo de Florida, ¿se acuerda, mira vos, del bar Rub Rob? Rub Rob quedaba en Ayacucho y Agustín Álvarez, y tenía, era el típico bar con despensa y bar. Vieja guardia, pero bueno, a 2 cuadras de mi casa y funcionó hasta la década del 80. Mira vos. Un formato parecido al Miramar, viste, que queda en Sarandí, sí. Que tiene el despacho y bar. Bueno, esto es más humilde, más de barrio. Bueno, y Claudia Lanús dice que ha tomado unos muy ricos chocolates con churros, ha comido unos ricos chocolates con churros en... ¿qué digo? ¿Se toma chocolate con churros o se come? Me parece que aplica a los dos casos, ¿eh? Las 12 también. Es como septiembre y septiembre. Claro. En la Giralda. Claro. Bueno, mira, digámoslo, muy linda, mucho, muy folclore, mucha buena, pero siempre te rompen la cabeza, sí. Muchachos. Sí. Bueno, La Paz también es igual. Bueno, también se comunicó vía Facebook Josefa de Once, que dice: recuerda el Club del Vino, que no sé si seguía abierto como... No, cerró, no. Como café, pero bueno, durante los 90 ahí era posible ver a Nelio Mar, era posible también ver a Salgán con Delío y con el Quinteto. ¿Era posible con las mieles del menemismo, esa burbuja que todavía estamos pagando de algún modo, hacerte socio y que te mandaran vinos del Club del Vino? Fuera también, sí. O bajar al sótano, y bajar al sótano, ¿está bien dicho? Sí, estás bien, Mariano. Porque puede haber un sótano que quede un poquito. Subir al sótano, si no. Subir a la terraza. Si vos estás arriba de un tanque, sí, y tenés que ir a la terraza. Ahí se presentan problemas. Bajás a la terraza. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Flores Negras inaugura octubre de este modo. Y hablábamos de ukelele. Y toma, pronunciate esto, Andrés, ya que estamos hablando. Hay un hawaiano que es muy interesante. Se llama... Y bueno, el ukelele, ¿no? Estábamos escuchando de Eddie Vedder. Es un instrumento muy, es como un charanguito, es un instrumento muy económico, muy con muy poca posibilidad de variación. Pero por ejemplo George Harrison era fanático del ukelele. Con 4 cuerdas, ¿no? Sí, es un instrumento muy, muy noble. Y bueno, Eddie Vedder se consagró un disco a este instrumento, y hay mucho más. Antes de ir a lo que vamos a la canción que elegimos para despedirnos, quiero decir que, bueno, ahora a las 0 horas, o sea, escuchamos el top de las 11:30, llega el tímpano de Billetti, y bueno, a la medianoche la radio pública va a cubrir la peregrinación al Luján, que como todos sabemos está ocurriendo y hay una multitud. Esto va a ser hasta las 8 de la mañana en directo. La radio pública va a cubrir la peregrinación al Luján, así que nos perdemos Plácido Domingo, pero bueno, esto es actualidad. De 0 a 8 de la sí, mañana. Sí, y antes está el tímpano, ¿no? Bueno. ¿Qué decías, Andrés? No, bueno, estábamos hablando del ukelele. Vos mencionabas que los Beatles, por ejemplo, y sobre todo Harrison, lo habían tocado. Y bueno, dentro del rock hay como una pequeña tradición, ¿no? No demasiados han tocado, pero sí algunos de ellos. Recién escuchábamos a Eddie Vedder en su disco solista tocando el ukelele. Ah, es un instrumento que tiene raíz hawaiana, aunque suene extraño, de Hawái. Y hablando de Hawái, hay un músico que murió hace 15 años, pero que recién ahora, increíblemente, se está haciendo, digamos, reconocido internacionalmente. Su nombre es bastante complicado. Se llama Israel Kamakawiwo, Olé. Así sí, se llama el nombre. Y tiene un aspecto de, como de luchador de sumo. Bueno, es un hombre que fue una suerte de ídolo nacional en Hawái, de donde era oriundo, vivió 38 años, llegó a pesar 340 kilos, tuvo muchísimos problemas de salud, obviamente, con ese peso. Murió en 1997, su voz se llegó a escuchar en algunas películas, como Conoces a Joe Black, como Tienes un email. Bueno, tiene una voz muy, muy agradable, su voz era muy agradable, tocaba el ukelele. Bueno, y lo estamos escuchando y con eso nos estamos despidiendo de este programa. Adiós, señores. Muchas gracias por estar ahí pegados a la radio. La pasamos muy bien con ustedes. Espero que ustedes también con nosotros. Que tengan una muy buena semana. Chao. Dreams really do come true.